Roca Studio Abieser. Ya. Entro al beat, nega. Se alistan los pasajeros porque el flow llega. Anotan los compañeros quien dice que no. Que los cristianos no tenemos este flow negro. Del futuro soy viajero. Ey, derribando murallas. Al enemigo que no pase de la raya. Vengo más fuerte el diablo que tire la toalla. Vengo con Cristo ganándome las medallas. Ya, derribando murallas. Al enemigo que no pase de la raya. Vengo más fuerte el diablo que tire la toalla. Vengo con Cristo ganándome las medallas. Ya, ey, apenas el verso y se siente la presión. Viste que los cristianos sí tenemos flow, porque nosotros le damos de corazón. Hasta si quieres le metemos en dembow. Y puedo fluir, hacerlo así, cosas que usted te lo ve difícil. Hablan de money, mujeres y weed, y yo hablando de quién está en mí. Tú hablas de rompe y partir la compe. Mejor preocupate de que arriba esté tu nombre. Ya, estoy harto de letras asquerosas, ey, que tratan a las mujeres de cualquier cosa, ya. Y me sorprende lo que hacen muchas mujeres. En vez de darle stop en su TikTok, cómo se mueven, ey. Derribando murallas, al enemigo que no pase de la raya. Vengo más fuerte el diablo que tire la toalla. Vengo con Cristo ganándome las medallas, ya. Derribando murallas, al enemigo que no pase de la raya. Vengo más fuerte el diablo que tire la toalla. Vengo con Cristo ganándome las medallas, ya. Ey, el enemigo quiere su replay, pero sabe que para él no hay break. Vivo por la gracia y no por la ley, así que vengo en modo Harry Kane. Metiendo los goles, ey, cada mensaje que imparto, señores. Calentando motores para traer música con valores, ey. Escribiendo te sientes uno el Capone. Y mi intención es llegar a los corazones. Estoy decidido a ser así, vivir para Cristo y ser feliz. Yo no necesito de money, lo que necesito es que Dios esté en ti. Storm coming soon.